¡Buenos días! ¡Buenos días! Acabo de entregar otra obra y al cliente le encantó. Es que yo siempre la he tenido clara. Para tomar la delantera en mi trabajo, uso el cemento noble de más alta calidad, Alión, que es el mejor coequipero porque me da la tranquilidad de poder hacer obras garantizadas y cumplir con los compromisos pactados con mis clientes. Con ese respaldo ningún reto me queda grande y puedo pedalear firme por mí, por los míos y por el país. Cementos Arión, siempre firme. Atención, un nuevo hecho de inseguridad esta noche en la capital de Colombia. Un cruce de disparos en medio de una persecución de motocicletas por la calle 151 con carrera 14. Presuntos delincuentes en moto subieron por la 153 hacia la novena y van siendo perseguidos por dos policías en moto con cruce de disparos. Van armados. La comunidad denuncia a la FM y hemos corroborado la información. Estamos atentos a lo que puede ocurrir en el norte de la capital. El proyecto de la reforma a la policía ya fue radicado en el Congreso de la República. Las últimas encuestas reflejan que la imagen desfavorable de la policía superó la imagen favorable de los ciudadanos en la institución. Camisetas de la selección Colombia de contrabando fueron incautadas en Barranquilla hoy, cuando se termina de jugar el partido Colombia-Chile. Al parecer, los contrabandistas pretendían comercializar las camisetas alrededor del estadio. En Colombia, más de 36 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Around the world, around the world, around the world, around. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Hoy me acompaña en el sonido César Rojas. Y empezamos con un éxito de Daft Punk de su legendario álbum Discovery del año 2000-2001. Around the World. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche.

en la FM. Reason I'm En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo algo de 1984, una colaboración entre un hombre que se hizo famoso con la banda Earth, Wind and Fire y otra figura que ha sido famosa por su trabajo con la banda Genesis y también por sus éxitos en solitario. Ellos son Philip Bailey y Phil Collins, con un tema del segundo álbum en solitario de Philip Bailey, Chinese Wall, de 1984, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, Easy Lover. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar a un hombre que nació un día como hoy en 1941. Falleció muy joven, en 1967, a sus 26 años. Y es una de las leyendas del soul. Hoy, hace 80 años, nació Don Otis Redding. Recordemos su clásico más grande de todos, Sitting on the Dock of the Bay. In the morning sun, I'll be sitting in the evening car, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. You know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be, like on my knees in the night saying prayers in the streetlight. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team.

olvidé cuando tomaste. Por el puente de la esperanza buscaba un rinconcito para la risa, pensando que ha valido la pena amarte. Pasamos un momentito tan flamenquito y vivo rinconcito para enamorarse. La calle del pensamiento me lleva a aquella orilla, no sé si te acuerdas. Regálame la silla que tiene arte. Yo paso por tu puerta casi todo el día. Yo paso y tú decides cuando asomarte. Y él deja asomarte. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. I've always said that one's enough to love. Now I hear you bragging one is not enough. Someone tells me you're not satisfied. You got plans to make me want to fortify. I guess this kind of thing just in your blood, but you won't catch me coming up, my love. I ain't no puzzle piece that needs to fit. If it takes more than me, let's call it quits. Cause I don't wanna go on to you like that. Don't wanna be a failure in your cat. I just don't wanna tell you, honey, it gets so hard sometimes to understand. This vicious circle's getting out of hand. Don't need an extra eye to see that the fire spreads faster in this breeze. And I don't wanna go on to you like that. Don't wanna be a feather in your cap. Just don't wanna tell you, honey, say En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1988, Sir Elton John, con un tema de su álbum Red Strikes Back. Esta canción creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y se llama I Don't Wanna Go On With You Like That. Vamos a continuar ahora con otra leyenda de Inglaterra que hoy está haciendo noticia porque se cumplen 50 años del lanzamiento del que para muchos es su álbum más importante, Don John Lennon. Hoy hace 50 años se lanzó Imagine, así que vamos a recordar el tema que le da nombre a ese disco. Don John Lennon, que en paz descanse con Imagine. Charlie Murphy, I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head just like coming home, well, my body's been a mess. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a Mark Ronson y Amy Winehouse con una colaboración que ellos grabaron juntos en el 2006, una canción que fue número 9 en el Reino Unido. Valerie, les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de hip hop. Esta canción también fue número 9, pero en los Hot 100 de Billboard. De 1992 llega el grupo House of Pain con Jump Around. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a House of Pain con Jump Around. Vamos a continuar ahora con Don Billy Joel y un clásico de 1983 que fue dedicado a Frankie Valli y a la que en ese momento era su pareja, Christy Brinkley, del álbum An Innocent Man, esto que se llama Uptown Girl. As long as Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Heaven knows. Ooh.